un dolor profundo, vergüenza, porque judicializar los partidos, lo que han hecho, si vos lees intervenir el partido justicialista y con la argumentación vergonzosa, primero que intervenir un partido, estamos en democracia, las veces que se ha intervenido para los partidos han sido en gobiernos militares, así que repudio totalmente. Después de este recorrido de las escuelas, voy al partido justicialista, por supuesto, de Buenos Aires, a estar ahí y por supuesto a acompañar a los compañeros. No vamos a bajar los brazos y es una vergüenza, repudio totalmente. En este caso fue a nuestro partido, pero lo hubiese hecho con cualquier partido, con el Partido Radical, lo hubiese acompañado. Espero que en esta época de democracia todos los partidos empecemos a solidarizarnos y a repudiar este tipo de medidas.